¡Ajá! Vaya con ese sabor. Mira más. Cuando la gente escuche los tambores, sabrá que llegó mi ritmo, señores. Cuando la gente escuche los tambores, sabrá que llegó mi ritmo, señores. Y yo lo traje de los montes, caramba, cruzando por las Vegas y Sabanas. Que yo lo traje de los montes, caramba, cruzando por las Vegas y Sabanas. Cuando la gente escuche los tambores, sabrá que llegó mi ritmo, señores. Cuando la gente escuche los tambores, sabrá que llegó mi ritmo, señores. Yo lo traje de los montes, caramba, cruzando por las Vegas y Sabanas. Que yo lo traje de los montes, caramba, cruzando por las Vegas y Sabanas. Mi ritmo bueno a gozar. Y yo te pongo a bailar. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ah! Esa negra baila mucho por allá. Con su alegre margarita colorada. Que esa negra baila mucho por allá. Con su alegre margarita colorada. Tienen un color moreno, oye, compadre. Vive con felicidad. Que tienen un color moreno, oye, compadre. Vive con felicidad. Mi ritmo bueno a gozar. Y yo te pongo a bailar. ¡Ay, ay! Esta negra baila mucho por allá. Con su alegre margarita colorada. Esta negra baila mucho por allá. Con su alegre margarita colorada. Tienen un color moreno, oye, compadre. Y vive con felicidad. Tienen un color moreno, oye, compadre. Y vive con felicidad. Por eso quiero ir allá.